estaba tan débil mi canario que ni cantar intentaba. Iba bajando la cabeza y ahí mismo desmayaba. Ay, ay, mi mujer bastante preocupada. ¿Qué fue lo que se comió? Una cucaracha envenenada. ¡Uepa, hey! Me murió.